Vamos a la espera. Después de haber comenzado por el fin, vamos a seguir esperando. En realidad, quiero hablar de la espera, nada, muy poquito tiempo, compartir unas cosas con vosotros sobre esto y sobre el gesto. Yo diría que lo que quiero es hablar un poco de la espera como gesto, del gesto de una cierta espera. Yo no esperaba que me pasara lo que me pasó. En realidad no esperaba en absoluto que Silvia me propusiera tener un pequeño libro entre una J y una C, ¿no? Junto con otras iniciales que aparecen en la colección, pero ocurrió. En estos últimos meses no esperaba que me pasaran muchas cosas o a mí o a gente que me rodeara. Pero el caso es que pasaron. Y como tampoco esperaba a la hora de ponerle un título a este libro que recogía dos textos escritos con una diferencia de tiempo que lo que parecía que tenían una especie de solución de discontinuidad entre ellos, no esperaba que me pasase que un día para levantarme no encontrara mi alma, estuviera como desalmado, pero con una cierta vergüenza de sentirme así. Y fue leyendo un pequeño libro de un escritor al que a veces creo entender y otras veces no entiendo casi nada, pero siempre me conmueve, como es Pascal Quignard, y su libro El lector, que decidí poner como título de mi libro El alma del lector. Yo que andaba buscando mi alma y esperaba poder encontrarla, la encontré como un nombre. Lo primero que quiero contaros es como esto. Cuando escribí, o reescribí, y me puse un prefacio, un epílogo a este pequeño libro, en el fondo lo que quería decir, o aquello de lo que quería hablar, o quería mostrar, era un cierto estado del alma. Una palabra que hoy está un poco desanimada, está un poco como perdida y parece como que no existe, porque quizá está atrapada por discursos incómodos o por discursos excesivos. Especialmente en aquello que me concierne, en aquello que estoy diariamente, en la facultad donde imparto mis clases, en ese tipo de discursos que hablan de la educación, sin vergüenza ninguna de hablar de ella, ¿verdad? Pero también un poco sin alma, ¿no? Y quería hablar de ese estado del alma como algo que tiene que ver con un estado de espera, como algo que tiene que ver con una cierta capacidad de torpor o de torpeza de saber permanecer en esa espera pero sin ninguna esperanza o sin mucha esperanza, sabiendo permanecer en eso. Yo creo que tiene que ver ese estado del alma, eso que le pasa a alguien cuando lee, cuando se encuentra en esa extraña actividad que es leer, ¿no? Que es algo que no se sabe muy bien en qué consiste, pero que nos pasa y que prácticamente no se puede comunicar. Y yo creo que esto tenía que ver con dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con una cierta importancia, como diría Manuel de Barros, con la desimportancia de no estar siempre, de no necesitar estar siempre orientados. Y esa espera también tiene que ver con un cierto no saber, con la importancia o la desimportancia de no estar siempre orientados y con un cierto no saber. Sobre lo primero, voy a recurrir a una referencia de ese escrito del que os hablaba antes, de Pascal Quignard. Hace no mucho escuché una entrevista que le hacían en su calidad de escritor, que escribe libros y que tiene un cierto éxito, pues la importancia que tiene la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y Quignard, prácticamente sin dejar terminar la pregunta que estaba haciendo su entrevistador, dice, mire, la lectura no está hecha para todo el mundo. Aquellos que necesitan estar permanentemente orientados, es mejor que no lean, porque la lectura no orienta, sino que pierde. Aquellos que necesitan estar asegurados en una orientación y tener un fin muy claro, es mejor que no lean. Y aquello me dio que pensar. Si aplicamos esto a la misma experiencia de la vida, a la que a veces aprendemos y sabemos leer y otras veces no, será mejor no vivir esa vida o estar despistados en esa vida cuando la vida nos ataca en lo más duro y en lo más cruel, y no permanecer en eso que es lo duro y que es la herida. ¿Y cómo hacemos para seguir ahí? No siempre nos orientamos, no siempre sabemos dónde estamos, y precisamente porque merece la pena vivir antes de que la muerte nos alcance y hacerlo libremente, es necesario aceptar también lo duro y lo cruel, porque la cuestión está en no está en saber si hay una vida después de la muerte, si hay una vida después de la muerte, sino ser una muerte antes de haberla vivido. Y para eso uno tiene que esperar lo inesperado. La otra cosa que quería comentar sobre el no saber tiene que ver con algo que le pasó a la poetisa argentina cuando estaba en París, creo, y que cuenta en sus diarios Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik entra en una librería, cuenta el 23 de septiembre de 1954, entra a una librería y se dirige inmediatamente a los anaqueles donde están todos los libros, llena de cierta tensa curiosidad y emoción. Pero algo pasa, tampoco esperaba que le pasara. Dice, la esperanza de hallar algo nuevo es quebrada por la voz del empleado que me pregunta qué título busco. No sé qué decirle, escribe Pizarnik. Al fin recuerdo uno, no está. Hubiese querido seguir mirando, pero sentía sobre mí el peso de esa mirada implacable de comerciante, tan estrecha y desaprobadora ante alguien que no sabe lo que quiere. Siempre lo mismo, siempre hay que aparentar la posesión de un fin, siempre el camino rectamente marcado. Bueno, pues yo creo que la espera tiene que ver con esas dos cosas. Uno espera porque no está orientado y uno espera porque no sabe. Les decía que también he tratado en este libro, en este pequeño ensayo, de hablar de la espera y de hablar de un gesto literario. Pensar esto que es la educación, que es la formación, con cierta relación con la vida que nos forma y nos cambia y nos transforma, como un determinado gesto literario. El gesto literario creo que es un gesto indirecto y es un gesto que tiene mucha más paciencia que todos los gestos bien fabricados y previstos de todos los pedagogos. Yo no podría dar ni voy a dar una definición de lo que es el gesto. Yo creo que el gesto es aquel lugar donde alguien soporta lo que le pasa, simplemente. Es el lugar del soportar y del sentirte atravesado por alguna cosa. Yo no sé si vamos en busca de los gestos nos encuentran a nosotros, pero para eso hay que tener paciencia y saber esperarlo. Lo único que puedo contar es una pequeña historia. Cuando creo que quizá empecé a entender en qué consistía ese gesto, fue mientras leía o releía La inmortalidad de Milan Kundera, que me mantuvo atento en una estancia que realicé en Río de Janeiro hace algún tiempo. Mientras yo leía ese libro, al mismo tiempo, a miles de kilómetros de allí, una mujer joven hacía lo mismo, mucho más lejos, a distancia de mí. Esa mujer joven hizo que reparara en la contundencia de la primera página del libro de Milan Kundera. Ese momento en el que una señora de 65 años, tras una lección de natación impartida por un joven instructor, se despide de él con un gesto de una mujer de 20 años, con un gesto que les dice una edad con señales evidentes de envejecimiento. Un gesto de un encanto y de una gracia, de una elegancia y de una ligereza que no se correspondían en absoluto ni con el rostro ni con el cuerpo de la señora que era su portadora. El encanto del gesto ahogado en la falta de encanto del cuerpo, dice Kundera. Kundera observa que puede que solo en circunstancias excepcionales seamos conscientes de nuestra edad y que la mayor parte del tiempo carezcamos de edad. En el momento en que la señora saluda despidiéndose de su instructor de natación, parece ignorar la edad que tiene. Es eterna. Es inmortal. Su gesto la vuelve inmortal, como somos cada vez que leemos. Bueno, pues este gesto literario del que estoy hablando tiene la inmortalidad de un tiempo que se ignora a sí mismo. Está más allá de la inculpación del tiempo, de un tiempo concreto, y precisamente porque lo trasciende, pertenece por entero al tiempo. Lo dice, lo evoca, lo nombra, lo conmueve. Este gesto literario es el que nos dice las cosas sin imponerlas, sin ordenarlas, sin prescribirlas. Es el que hace que a medida que leemos y escribamos, aprendamos lo que nadie de forma directa sabría nunca hacernos entender. En ese gesto soportamos y asumimos lo que somos y la vida que tenemos, aprendiendo a darle forma, cierto estilo, como el artista da forma a su obra, con la que se identifica y acaba por confundirse. Ese gesto literario que nos mueve a leer y a releer una u otra vez los mismos fragmentos tiene la misma textura de cierta evocación de unos versos de Rainer Maria Rilke que mi amigo Jason Jason para los amigos, con su alma lectora repartida entre Brasil y Estados Unidos, hizo que releyera hace poco, perteneciente al poema Vendo Cambio, y que dice así: realizaste el trabajo de mirar, dedícate ahora a aquel del corazón con aquellas imágenes que capturaste en ti y que sometiste, pero que no conoces. Contempla hombre interior a tu interior prometida. Conseguiste de mil naturalezas, conseguida de mil naturalezas. Contémplala hasta ahora tan solo conseguida, pero aún nunca amada criatura. ¿Acaso este gesto literario no sea otra cosa que cierta gestualidad amorosa y también erótica? La que conviene al alma del lector y no otra, porque leer es un rapto del alma. Mi único propósito es quizá recordarme a mí mismo lo que un día leí de los más grandes y después, por distracción, olvidé. Un día aprendí algo y lo olvidé y tuve que volver a aprenderlo. Por eso quiero recordármelo. Que la lectura de algunos, los mejores libros, no sé cuáles son, no deben leerse con prisa, porque el arte de la lectura es algo parecido a lo que decía Nietzsche: leer despacio, con profundidad, con cuidado, con atención y con intención, a puertas abiertas y con ojos y dedos delicados. Bueno, voy a terminar. Para que estas imágenes quizá les queden un poco más claras, no lo sé, y para que se imaginen en qué consiste esa esfera de la que hablo, necesito ahora hacer dos cosas. Contarles una pequeña historia y luego hacer otra cosa más y termino. La pequeña historia es la siguiente. Una mujer viene a visitarme. Una mujer joven que está arrasada de dolor porque no esperaba, pero sí podía adivinar lo que finalmente ocurrió. Una tragedia. La muerte de alguien muy cercana a ella. Una muerte a la vez insensata y previsible. Coherente e incoherente. Esta mujer, joven e inteligente, me viene a ver y hablamos. Yo espero. Creo adivinar que quiere decirme algo, pero no digo nada. Espero. Fumamos un cigarrillo, fumamos otro más, bebemos una cerveza y finalmente habla. Me cuenta un sueño. Su sueño de la noche anterior. Soñó que yo le quitaba un piercing que tenía en el centro de su lengua. Al despertarse, lo primero que hizo fue quitarse. Los dos callamos. Esperamos de nuevo. Y sin darme cuenta, le hablo. Le digo no lo que pienso, sino lo que me viene a mi mente, lo que le viene a mi alma. Dejo que mis palabras salgan por mi boca. Le pregunto cosas y espero después de cada pregunta que ella diga algo o calle. No espero de ella una respuesta que se corresponda a mis preguntas. Poco a poco me cuenta lo que desea, lo que espera. Quizá lo que no se atrevía a decirme y que en el transcurso de una tarde, de un viernes cualquiera, de un verano que comienza, consigue decirme. Necesita tiempo. Tiempo de espera. Parece que sin proponérmelo, su sueño convertido en profecía se ha cumplido. Le ayudé a desatar su lengua, a desatar sus palabras. Y en eso estamos. Esa mujer es la mujer joven que leía a Kundera mientras yo lo hacía en río. Y es la misma a la que le dedico mi ensayo con estas palabras. Porque creo que materializan ese alma que espera. Es un gesto repentino. Unos instantes después de lo que haya tenido que hacer, se queda quieta. Y entonces, ni un segundo antes, ni un segundo después, se retira. Busca su lugar, su espacio. Se sienta o se tumba. Coge su libro, su cuaderno y su lápiz. Se pone sus gafas y se concentra. Es inmediato. Inclina ligeramente la cabeza hacia el libro que sostiene con las dos manos, trazando una perpendicular perfecta e invisible en su dirección. Frunce ligeramente el entrecejo y sus labios adoptan un nuevo gesto que es estrictamente el que pertenece a su boca. En ese momento ya no cuenta el mundo. Están ella y el libro y todo lo que pasa entre ellos. Algo pasa. Es una lectora y su espíritu busca ahí su alimento de palabras. El músculo de su inteligencia se tensa y en su interior las palabras rebotan, se mueven, se desplazan, se transforman para terminar describiendo una pirueta mental inédita y sorprendente. Va del libro al cuaderno, se detiene, enciende un cigarrillo y fuma haciendo que su mirada se pierda en su infinito particular. Es una lectora. F. D. está leyendo y no conviene que nadie le diga nada. En ella pienso al escribir este ensayo, cuando también, de repente, leyendo lo que ella misma acaba de leer, quedo paralizado en una página del ejemplar de mi propio libro y subrayo esta frase, la escribo y me callo. Je tiens la plume, mais il écrit à tu même. Gracias. Antes del recreo, antes de la pausa, antes de la primera pausa que toca luego una triple lectura, les ofreceré un pequeño texto que coincide en la colección que estamos presentando ahora y en el diccionario. Por lo tanto, mi palabra del diccionario se anula. Vamos a hacer eso. Entonces, fue el fin, luego la espera, y yo he elegido la travesía. Y la travesía, como bien se sabe, desemboca en tomar algo, comprar libros, ir a un paseo de compra, ¿verdad? ¿No? Pues bien, este es el texto. Alguien está en un sitio y algo, alguien, alguno, lo convida a pasar, a salir, a realizar una travesía, a realizar un pasaje, a pasear. El sitio donde se está es cualquiera. O puede no haber sitio. No haber punto de partida. Origen, comienzo. Puede ser una casa y la invitación es a salir hacia afuera. Puede ser el refugio de la intimidad y el convite es a la alteridad. Puede ser el silencio y la invitación es a conversar. Puede inclusive ser soledad indeseada y el gesto le hace compañía. También la invitación puede ser cualquiera, la mirada, la memoria, una palabra como bienvenida o una pregunta, una mano extendida, una sensación, la ternura. En la travesía no se pasa de una detención a un movimiento, de una posición de caída a otra erguida. No hay pasaje del malestar al bienestar. No se va de lo completo al incompleto. No se trata de una salvación, de algo que se recupera y que regresa a casa pisando su misma huella. Pasar como pasear, aunque resulte modesta la expresión. Es la diferencia entre el tiempo que pasa y lo que pasa en el tiempo. O quizá la diferencia que hay al interior del tiempo que pasa. Diferencia como intensidad, tiempo como un duro. Podríamos llamar de travesía a esos segundos que no quieren pasar y pasan. Una percepción los congela, los retiene, los recuerda. El pensamiento dedica sus mejores horas, siempre nuevas, a esos segundos que están pasando. El viaje, no, mejor dicho, el viajar, en infinitivo. No es el sitio, es el estar atravesando los segundos de la travesía. No se trata del yo paseo, sino del paseo sin yo. Se atraviesan los segundos y lo que permanece es una esforzada paciencia para no desistir de todo lo que es capaz de guardar la mirada. Por ejemplo, está quien mira sobre todo a los costados, o quien balbucea porque no puede decir, pero tampoco quiere el suspenso de lo que podrá decir, o quien busca incesantemente una carta y se detiene en decenas de cartas anteriores, o quien quiere esa fotografía pero no duda en demorarse siempre en la imagen anterior, o quien recorre un parque siguiendo de cerca las escenas de la infancia. La travesía pierde su destino porque no tiene meta, no es finalidad. La travesía es la duración del durante. La habitan cientos de desvíos anunciados con la palabra quizá. Se recuerda remotamente el punto de partida. A veces es la infancia. Y nunca se sale uno de allí, porque la infancia está desacompasada con el destino. A veces es un modo de pensar que el pasar, el pasaje, lo desviste, lo desnuda, le quita las ropas. Otras veces es una palabra fijada a los labios, que en la travesía parece de otra lengua, de otra época. El niño viaja. Atraviesa, pasa entre travesuras, se detiene sin saber que está detenido. Abre el tiempo como si abriera el juguete, desarma el tiempo como si desarmara el lenguaje. Los primeros pasos no son los primeros pasos. Ya caminó varias veces, pasando a través de tinieblas y enredaderas. No se cae, se queda allí. Y no conoce mejor modo de quedarse que caerse. No se dirige hacia nada, sino hacia alguien. El niño desconoce, por inoportuna, la diferencia entre caminar, pasear, viajar, hacer travesía. El poeta viaja, atraviesa, pasa, de una palabra a la otra. De una palabra a la voz, de la voz hacia el cuerpo, del cuerpo a la escritura, de la escritura a la palabra, a la voz, al cuerpo de quien lee. El poema atraviesa y permanece, hace la travesía entre dos y ya luego no se sabe cuál es el límite. El escritor viaja, atraviesa, pasa, de una escritura a otra. También la voz pasa y escribe. Se escribe y pasa. El escritor sale, pero vuelve a entrar porque una palabra le toca la espalda y lo hace regresar. Para salir, para quitarse de sí, el escritor necesita la palabra que deja y la palabra que se lleva a pasear. Es un atravesador de palabras. El maestro debería viajar e invitar a viajar, dejar pasar lo que ya sabe, atravesar lo que no sabe, pasar un signo, una palabra que pueda atravesar a quien lo recibe, salirse de sí, irse de excursión al mundo, dar un signo de ese mundo, pasearlo, y que el tiempo no pasa como pasa el tiempo. Educar es el tiempo de la detención, de lo que se detiene para escuchar, para mirar, para escribir, para leer, para pensar, donde unos y otros salen a conocer y a desconocer qué es lo que les pasa, más allá de donde venimos, más allá de hacia dónde vamos. Y ahora 5 minutos de receso, alegría.